Vamos a ver qué noticias tenés que conocer a esta hora de un domingo a la mañana para estar irrespetuosa, mínimamente informado. Y empezamos con las locales. Lu, hubo una manifestación ayer en Rosario, también en el puente que une Rosario con Victoria, pidiendo urgentemente una ley de humedales. Sí, esto se repite otra vez. Los manifestantes cortaron el puente de Rosario Victoria para protestar contra las quemas que esta semana se volvieron a ver. Y bueno, estos manifestantes autoconvocados eran muchísima gente que cortaron ambas manos de este puente. Y tenían un lema que era contra las quemas y desmontes en humedales de todo el país. Una vez más pidiendo por la ley de humedales también. Esto que pasa en Rosario y que está pasando en muchos otros lugares. Hoy cuando habitemos el micro de ecología, vamos a ver que Córdoba también está pasando un mal momento. Vamos a hablar de Cristóbal Varela Salas, un actor, un titiritero, que como tantos fue a poner el cuerpo para apagar el fuego y que murió quemado, para que veamos la magnitud de la tragedia y del drama. Necesitamos una ley de humedales urgente y necesitamos también que aquellos que están quemando, porque sabemos que son quemas en el 99,9%, son quemas hechas a propósito, aflojen con este tema. Una de las noticias entonces para saber fue la movilización ayer entre Rosario y Victoria. Hay más a nivel nacional. Vamos a hablar del coronavirus una vez más, ¿no? Sí, esta semana, en estas últimas horas, nuestra provincia de Santa Fe fue noticia nacional porque se declaró en alerta por los casos de coronavirus que ocupan el 97% de camas en la ciudad de Rosario. Nuestra provincia pasó en los últimos 2 meses y medio de registrar 425 casos a más de 34.000, lo que derivó en una ocupación de las camas de terapia intensiva del 97%, como ya dije, en Rosario. Y según el último reporte oficial, las camas de la unidad de terapia intensiva tenían un 75% de ocupación en toda la provincia, pero en Rosario llegaban a más y al 85% en el sector privado, donde se concentra el foco de contagios. Muy bien, ¿y qué está pasando en Armenia? En Armenia se decretó la ley marcial por los combates en la frontera con Azerbaiyán. Esto lo anunció el primer ministro de Armenia, que llamó a la población a estar preparados a defender a la patria, mientras que el presidente azerbaiyano prometió la victoria, dijo que ellos estaban seguros que iban a ganar en los choques contra las fuerzas de Armenia. Bien, lo que tenés que saber a esta hora de la mañana, a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. Tenemos que ir al corte.